Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell desde Aparecida, Brasil, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles en Lima, Perú. Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y Pedro La Voz Acevedo en Miami, la Florida. Como todos los días, queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Quiero comentar con ustedes un artículo muy infeliz que está repleto de falacias. Varias veces he indicado qué cosa es una falacia y por eso que es muy importante identificarla. Una falacia consiste fundamentalmente en hacer presentar como verdad aquello que es mentira. Y en este caso se trata de una falacia muy grave, porque cuando nuestros obispos se preparan ya para ir concluyendo la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y están recibiendo los últimos aportes y las últimas reflexiones, un teólogo, Alberto Libanio Cristo, que nadie lo conoce como ese nombre, sino que lo conoce por su sobrenombre Frei Beto, básicamente ha escrito un largo artículo a través de una agencia de izquierda que se llama Alay, en la que él básicamente defiende el aborto abiertamente, de una manera tajante. Y lo más curioso es que utiliza el típico lenguaje que este famoso literato inglés, el que además era socialista y antisistema, George Orwell, describía en su novela de utopía negativa llamada 1984. En esta novela él decía cómo el lenguaje era utilizado al revés para decir exactamente lo contrario que lo que debería decir el lenguaje. Y como ejemplo de eso, en su novela llamaba el ministro de la abundancia al ministerio que se dedicaba a controlar la escasez y carestía de alimentos. El ministerio del amor era el que se encargaba de reprimir brutalmente e incluso matar a la gente que se rebelaba frente al sistema. El ministerio de la verdad era aquel que se dedicaba a desinformar sistemáticamente. Y de esta manera orwelliana, o sea, siguiendo esta metodología de George Orwell, este teólogo dominico Frei Beto, Alberto Libanio Cristo, escribió un artículo que se llama Aborto por una legislación en defensa de la vida, ¿no? Pero es interesante que Frei Beto dice lo siguiente, en el típico argumento de los políticos que en distintas partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, allí son muy populares, que se dicen católicos, en este caso se trata de un sacerdote, y en el que argumenta a favor del aborto, diciendo lo siguiente: aunque soy contrario al aborto, admito su despenalización en ciertos casos y soy favorable al más amplio debate, pues se trata de un problema real y grave que afecta a la vida de miles de personas y deja secuelas físicas, psíquicas y morales. Efectivamente, deja secuelas físicas, psíquicas y morales. Pero, señor Frei Beto, el asesinato también deja secuelas graves, físicas, psíquicas y morales. La violación deja, incluso cuando no ha habido una fecundación o un embarazo producto de la violación, existe una multitud enorme de crímenes que dejan exactamente o peores secuelas que un aborto clandestino. Y sin embargo, la sociedad no solamente no cree que debe abrirse un debate al respecto, la Iglesia no cree que debe abrirse un debate al respecto. ¿Por qué? Porque existe un elemento fundamental para sustentar la razón por la cual la Iglesia no puede aceptar el aborto, porque se trata de una persona que está viva desde el momento mismo de la concepción. Pero ¿qué cosa sucede? Frei Beto escribió un artículo buscando abiertamente confundir, porque no creo que una persona de la formación de Frei Beto, que es autor de tantos libros, realmente sea tan ignorante que desconozca cuál es la posición de la Iglesia hoy en día, cuál es la posición absolutamente clara establecida por el Código de Derecho Canónico, establecida por el Catecismo de la Iglesia Católica, establecida por el Magisterio Ordinario de la Santa Sede, como es el caso, por ejemplo, de la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, y crea que él todavía puede abrir el debate sobre el asunto. ¿Qué es lo que dice Fray Beto? Fray Beto dice que Santo Tomás de Aquino creía que solamente a partir de los 20 o de los 40 días se producía en una verdadera vida dentro del vientre materno y que antes no era propiamente un bebé. San Agustín también hablaba de estos 40 días como previos al alma racional, pero ambos teólogos que hoy en día Fray Beto cita para tratar de argumentar de que existe una especie de, entre comillas, tradición católica para legitimar el aborto. Este es un argumento que esta organización feminista antivida recontra conocida, minúscula, diminuta, con poquísimos miembros, pero con millones de dólares financiados por organizaciones como la revista pornográfica Playboy de los Estados Unidos, esta autodenominada Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, señalan exactamente los mismos argumentos que en algún momento Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona señalaron, que no había un bebé en el vientre materno sino hasta una determinada fecha o un determinado momento histórico, y en consecuencia se podía abortar antes porque no era propiamente un bebé. En primer lugar, ese argumento es totalmente falaz y totalmente falso. ¿Por qué? Porque San Agustín y Santo Tomás, primero, nunca pretendieron establecer una doctrina. O sea, ellos no decían, esto es lo que debe decir la Iglesia. Ellos hacían una reflexión, y hacían una reflexión limitadísima en base a los argumentos de su época. Cuando uno lee alguna de las argumentaciones de la física de San Agustín o de la física de Santo Tomás de Aquino, uno se ríe. ¿Por qué? Porque los descubrimientos científicos actuales han dejado completamente desfasadas las argumentaciones de Santo Tomás de Aquino y San Agustín. La autoridad de Santo Tomás de Aquino y San Agustín es una autoridad teológica, no es una autoridad médica, y eso lo reconoce todo el mundo. Pero justamente Fray Beto es una persona que desconoce la autoridad teológica de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, porque si la reconociera, no sería el teólogo disidente que es, partidario de la teología de la liberación y partidario de una cantidad de afirmaciones completamente contrarias a la doctrina de la Iglesia, y sin embargo rechaza la enseñanza teológica y asume la reflexión médica basada en los minúsculos conocimientos médicos de entonces. Hoy en día, a la ciencia, Fray Beto, don Fray Beto, padre Fray Beto, en ningún momento la ciencia le cabe la menor duda de que en el momento en que el huevo o cigoto se divide, y porque es fecundado por el espermatozoide, en ese mismo instante existe una vida humana. Y no solo eso, sino que si usted revisa las últimas revistas científicas, The Lancet en Inglaterra, por ejemplo, o el New England Medical Review de los Estados Unidos, que son conocidas como las revistas médicas más importantes del mundo, ambas han descubierto y han publicado artículos que demuestran que el cigoto, horas apenas después de existir, es decir, del óvulo femenino, después de haber sido fecundado, comienza a tener una actividad explosiva, de tal manera que áreas microscópicas de este cigoto comienzan a especializarse y a encaminarse a los distintos miembros y órganos del ser humano. Es decir, partes minúsculas, microscópicas de el cigoto comienzan a especializarse para convertirse más tarde en columna vertebral, otras en músculos, otras en cerebro, otras en brazos, otras en piernas, otras en órganos interiores, otras en ojos, otras van a irle dando forma al bebé no nacido. Es decir, la ciencia, don Fray Beto, la ciencia ha demostrado que existe un ser humano dentro del vientre materno. Entonces, es absolutamente hipócrita, esa es la palabra, y acá no le estoy insultando, no estoy insultando a Fray Beto, no crean que estoy realizando un acto de juicio moral o de prejuicio moral, pero la hipocresía descrita por la Real Academia de la Lengua señala que allí donde existe una contraposición entre los valores que decimos que sostenemos y aquello que realmente hacemos a espaldas de lo que decimos que pensamos, se llama hipocresía. Y en este caso, el caso de Frei Beto es tal cual. Frei Beto dice, por ejemplo, que él comparte la opinión de que desde la fecundación ya hay una vida con destino humano y por lo tanto histórico. En la óptica cristiana, la dignidad de un ser no se deriva de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser. Por eso el cristianismo defiende los derechos inalienables de los situados en el peldaño de la escala humana y social. Es decir, en otras palabras, como los típicos abortistas católicos, o que se llaman católicos de los Estados Unidos, ellos dicen básicamente lo siguiente: yo creo que ahí hay una vida humana, pero, y ahí vienen todos sus peros. Y en el caso de Frei Beto, la lista de peros es una lista larguísima. Dice, pero ¿qué cosa pasa con la mujer que sufre? ¿Qué cosa pasa con la sociedad? ¿Qué cosa pasa con los pobres? Y pone ejemplos que son verdaderamente ridículos y que no tienen nada que ver, porque no tienen el mismo rango de importancia que la defensa de la vida. ¿Cómo lo vamos a explicar después de la pausa? Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En un salto que se convierte en una verdadera pirueta lógica, en un verdadero acto de acrobacia lógica, Frei Beto dice, por ejemplo, que ¿por qué no se prohíbe el latifundio y por qué sí se prohíbe el aborto? Perdón, ¿qué cosa tiene que ver una cosa con otra? Es decir, mientras no se prohíbe el latifundio, no se puede prohibir el aborto. Es una expresión completamente absurda. O le pongo un caso peor todavía: en México está prohibido el latifundio. Hace decenas de años que existen los famosos ejidos en México, ¿no?, prohibiendo el latifundio. Entonces, ya se prohibió el latifundio. ¿Por qué se legaliza el aborto? ¿Por qué Frei Beto nunca se quejó de la legalización del aborto en Ciudad de México, donde el latifundio no existe? Entonces, esto de acá es un salto lógico completamente absurdo. Frei Beto, básicamente, lo que trata de decir es que un católico puede seguir siendo católico y opinar a favor del aborto, como lo han dicho las católicas para el derecho a decidir. Y entonces cita a un moralista alemán, Bernhard Haring, que efectivamente tuvo algunos aportes interesantes en su moral, pero al final de su vida la mayoría de sus posturas morales fueron condenadas por la Iglesia Católica y rechazadas por la Iglesia Católica como falsas. Él cita a Bernhard Haring diciendo eso. Cita a un obispo francés que escribió un artículo simpatizante al aborto en 1979. Ese obispo francés fue simplemente aplastado por su conferencia episcopal, que rechazó completamente sus comentarios. Entonces, lo que ha hecho Frei Beto es pasarse décadas, o años, o meses, tratando de encontrar aquí y allá, en algún católico perdido en la historia, algún argumento que suene a que los católicos podemos ser partidarios del aborto y seguir siendo buenos católicos. Es más, en su discurso dice: Roma está en contra de la despenalización del aborto. O sea, para él, Roma, la Santa Sede, el Papa, el Vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, la cabeza de la Iglesia establecida por Cristo, es una opinión más. Entonces la menciona entre las otras opiniones. Ahí perdidito entre este obispo francés y después de citar a Berhan Hari, dice: Roma está contra la despenalización del aborto basándose en el principio de que no se puede legalizar algo que es ilegítimo o inmoral, ¿no? Y luego dice: aunque la Iglesia defienda la sacralidad de la vida del embrión en potencia, a partir del momento de la fecundación, ella nunca comparó el aborto al crimen de infanticidio, ni prescribió rituales fúnebres o el bautismo in extremis para los fetos abortados. Por supuesto que no. Un feto abortado es un muerto. No existe bautismo in extremis, está hablando tonteras. Y obviamente, ¿cómo va a haber un sacerdote que va a estar en una clínica de aborto proporcionando un bautismo in extremis a un niño que está por ser abortado, en vez de que ese sacerdote le esté diciendo a la mujer: no debes abortar, cambia de opinión? Entonces, Fray Beto, pues, demuestra acá unas piruetas lógicas sorprendentes para una persona de la inteligencia de Fray Beto. Fray Beto es una persona que en el 90% de los temas doctrinales está en contra de lo que enseña la Iglesia. Sin embargo, es una persona que trata de hablar con ponderación, es una persona que trata de hablar con moderación, es uno de los teólogos de la liberación disidentes más escuchados, porque es bastante equilibrado, no utiliza diatribas como muchos de sus colegas, no utiliza palabras ni frases altisonantes, es sutil, ¿no? Serpea con sus argumentos, y en consecuencia yo tengo un cierto respeto intelectual por Fray Beto, pero la verdad es que ese respeto ha sido puesto a prueba de una manera radical con este artículo, porque este artículo no es sino, en síntesis, pretender proporcionar una argumentación a favor del aborto con algunas supuestas condiciones. Entonces, muy claramente, acá está la postura de Fray Beto. Dice claramente: aunque soy contrario al aborto, admito su despenalización en ciertos casos. Perdón, un momentito. Don Fray Beto, ¿usted es contrario al aborto? Si es contrario al aborto, ¿por qué admite su despenalización en ciertos casos? Yo estoy contrario a la esclavitud. Personalmente, estoy contrario a la esclavitud. Sin embargo, creo que aquellas personas que quieren tener un esclavito o dos deberían poder tenerlos y la ley se los debería poder admitir. Eso es imposible. Yo estoy en contra del racismo, pero creo que en determinadas ocasiones una persona que siente un rechazo a alguien por su raza o por su coloración de piel debería tener el derecho de poder rechazarla, marginarla o negarle puestos de trabajo o posibilidades en la vida. ¿Cómo puedo pensar yo algo en lo que creo que está moralmente mal y después creer que se pueden hacer algunas excepciones? ¿O creo en la realidad moral de un mal que debe ser evitado, o simplemente no lo creo, hago un saludo a la bandera, digo que estoy en contra, pero en realidad estoy a favor, porque en el aborto no hay punto intermedio, ¿no? Es curioso. Un día después que se publicó en Estados Unidos un artículo por un proabortista sobre el candidato a la presidencia de la República por el Partido Republicano, Rudolph Giuliani, el exalcalde, que es proabortista, el exalcalde de Nueva York, que es proabortista, sale este artículo de Fray Beto. Y este abortista decía un argumento señalando por qué Giuliani nunca iba a ser convincente a una parte importantísima de los votantes norteamericanos. Porque Giuliani tiene exactamente la misma postura que Fray Beto. Él dice: yo estoy en contra del aborto, yo detesto el aborto me parece un mal, pero creo que en una sociedad plural, donde hay tantos problemas, eso debe estar permitido para aquellas mujeres que desean hacerlo, sobre todo las que están en condiciones sumamente difíciles. Entonces, ¿qué cosa dice Fray Beto? Al final dice: bueno, yo estaría de acuerdo con que el aborto no se permita, o mejor dicho, creo que valdría la pena poner fin al aborto, no dice si es que legalmente el aborto debería prohibirse, cuando se den las siguientes condiciones, dice él, ¿no? No se trata, pues, de legalizar el aborto, como se hizo con el divorcio. Más bien se trata de impedirlo y de defender los derechos de la vida en embrión. Por eso, una legislación a favor de la vida debe obligar al poder público a promover a amplias campañas contra el aborto, a aclarar sus implicaciones morales, físicas y psicológicas, a prever sanciones a los empleadores que rechazan a mujeres casadas o no dan suficiente apoyo a las embarazadas, a crear puestos de atención a las embarazadas que piensan abortar, donde médicos, psicólogos, asistentes sociales e incluso ministros de la confesión religiosa de la interesada traten de convencerla de que acepte a su hijo erradicando prejuicios, a ampliar la red de casas para madres solteras para evitar que las embarazadas solteras se vean inducidas al aborto por desamparo afectivo, moral o económico, a asegurar el salario por maternidad y multiplicar el número de guarderías, a crear un sistema telefónico de atención a las mujeres angustiadas por un embarazo imprevisto, el SOS Futuras Madres, a ofrecer ayuda económica a las familias que adopten niños rechazados por su madre, etc. En resumen, asegurar el derecho a la vida del embrión y amparo moral, psicológico y económico a la embarazada, así como dictar medidas concretas que ayuden a hacer el aborto socialmente innecesario. O sea, en buen castellano, lo que tenemos que esperar es la segunda venida del reino, porque con esta lista de condiciones para que el aborto no sea legal, es prácticamente imposible, no existe una sociedad del mundo que pueda ofrecer todas esas características. Y es como si nosotros dijéramos, mira, para que yo no robe o para que no te mate, tú tienes que darme tales y tales y tales y tales y tales condiciones y mi lista no termina nunca. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El problema de Frei Beto se resume en una cosa, en el relativismo moral. Para Frei Beto no existen valores morales absolutos, por lo menos no en el caso del aborto. No sé si en otros temas, no quiero juzgarlo, pero en el caso específico del aborto, para Frei Beto no existen problemas que marquen una realidad absoluta moral. Y lamentablemente, para Frei Beto, las cosas no son así. Hay cosas que tienen valores inalienables. La vida, el derecho a la vida, es algo que tiene el hombre de manera intrínseca, no por lo que va a poder llegar a ser, como dice él, sino por lo que es desde el momento mismo de la fecundación. Es un ser humano, ya comparte la mesa de la vida, ya forma parte de nuestra realidad, ya está acá con nosotros. Y en consecuencia, en esas condiciones, nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, pretender tener una actitud que nos haga ser completamente negados frente al misterio de la vida y condicionar la vida de un don nacido a que se den todo un conjunto de características sociales que, por si acaso, yo también deseo. Todos los pro vida desean. Los proabortistas dicen deberían haber redes que soporten a las mujeres para que el aborto sea extraño. Nunca se han esforzado en crear esas redes. Frei Beto jamás ha movido un dedo para crear una red de ayuda a las mujeres en crisis de embarazo. Son los provida las que la generan. Todos nosotros creemos en que hay que crear esas redes. Todos nosotros creemos que la sociedad tiene que ayudar a que el aborto no se produzca. Pero una vez más, Frei Beto no entiende que no se trata de un problema de que la sociedad proporcione tal o cual cosa. Se trata en realidad de que exista un principio moral que la ley, la cultura y la sociedad no consientan, porque si la única razón por la cual yo no voy a matar a un bebé no nacido va a ser el hecho de que existe toda una red social a mi entorno que me hace infinitamente más difícil abortar que entregar mi bebé al embarazo. ¿Dónde está el valor moral? ¿Dónde está la opción moral? ¿Dónde está el valor de la fe? ¿Dónde están los principios humanos, ni siquiera cristianos? ¿Dónde están los principios que deben orientar a la humanidad? Si nosotros consentimos que una mujer, porque no es católica, puede abortar, nosotros no comprendemos que no estamos pretendiendo que ella piense como católica, sino como ser humano, para que no mate a otro ser humano como ella. Allí donde se pierde el sentido de la existencia humana y del valor humano, nosotros somos capaces entonces de terminar en un régimen nazi. Eso es lo que no entiende Fray Beto. Fray Beto se habla, se describe a sí mismo como un hombre de izquierda. Lo que él no sabe es que cuando pone las decisiones morales como defender la vida bajo toda circunstancia, sometida a circunstancias y a coyunturas, a cambios sociales, a cambios políticos, no entiende que él está abriendo la puerta de la arbitrariedad. Si estas cosas no se dan, entonces mato a mi bebé. Si estas cosas no se producen, entonces elimino al niño no nacido. Y esas circunstancias, esa realidad, son absolutamente, todas ellas, absolutamente inaceptables para la perspectiva cristiana. Fray Beto interpreta mal o deliberadamente distorsiona la enseñanza de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia es tajante. El asesinato de un no nacido, que llamamos aborto, es un crimen, y no solamente es un crimen, sino como lo dijo la Madre Teresa, el Papa Benedicto, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo, es un crimen abominable. Hasta la próxima, con criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por Paz y Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.